Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. El África Negra, que en 1870 apenas estaba colonizada en sus zonas costeras, sería distribuida entre las más importantes naciones europeas, dejando de lado la mayor o menor importancia de los factores políticos y económicos que incitan a las potencias a disputarse el continente africano. Lo cierto es que antes de terminar ese siglo ya no habría nada que repartir. En el norte existía una efectiva presencia de los ingleses en Egipto, con una penetración hacia el interior siguiendo el curso del Nilo, y de los franceses en Argelia y Túnez. Los franceses también querían internarse desde Senegal y Gabón, y Portugal poseía las zonas costeras de Angola y Mozambique. Leopoldo II pretendía crear, a título personal, el Estado Centroafricano del Congo, cuyo monarca, por supuesto, sería el mismo. Sus aspiraciones chocaban con las de los ingleses, franceses y portugueses, quienes comenzaban a ver al continente africano con un interés colonizador casi voraz. Para solucionar, por vía diplomática, los intereses encontrados en el Congo y otras partes de África, se convocó a la denominada Conferencia de Berlín, precedida por el mismo Bismarck. Asistieron a ella los representantes de 14 países, ninguno de ellos era africano. Sentado frente a un mapa de África, a la opinión pública de la época le quedó la imagen de esos hombres que se repartieron un continente. Sobre estas bases, y antes de acabar la centuria, se remodelará el mapa de África. Bienvenidos a Historias de Radio. Hoy analizaremos la colonización africana, su posterior independencia y la influencia de las más importantes emisoras coloniales y radios nacionales del continente. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. Ni a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz, juegan con cosas que no tienen repuesto, y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y como quieren la cosa nada tiene que perder, pulsan la alarma y rompen las promesas, y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. se agarran de los pelos pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión de declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice unas premisas mínimas que faciliten crear los resortes que impulsen un punto de partida sólido y capaz de este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. En apenas dos décadas, los europeos dominaron prácticamente el continente africano, fijando fronteras que, frecuentemente, fragmentaron a pueblos hasta entonces unidos. Esta disgregación se mantuvo cuando, terminada la Segunda Guerra Mundial, comenzó la fase descolonizadora. Después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias coloniales quedaron psicológica y físicamente debilitadas y la balanza del poder internacional se traslada a los Estados Unidos y la Unión Soviética, dos estados declarados anticolonialistas, aunque esto estaba bastante alejado de la verdad absoluta, si analizamos en detalle qué significa el término colonialismo. Como error histórico, las nuevas naciones aceptaron las fronteras fijadas por los colonizadores. Este fue el signo de una nueva historia africana que cambió radicalmente en los últimos años del siglo XIX. En el norte de África, la oposición al gobierno francés se desarrolló a partir de 1947 con actos terroristas esporádicos y motines. La Revolución Argelina comenzó en 1954 y continuó hasta la independencia del país en 1962, seis años después que ésta llegara a Marruecos y Túnez. ¡Je vous ai compris! ¡Je sais ce qui s'est passé ici! Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Ah! en el África subsahariana francesa se hicieron esfuerzos para contrarrestar los movimientos nacionalistas al conceder a los habitantes de los territorios la ciudadanía total y permitir a senadores y diputados de cada territorio asistir a las sesiones de la Asamblea Nacional Francesa. De todos modos, el sufragio limitado y la representación comunal asignada a cada territorio se demostraban inaceptables. En los territorios británicos, el ritmo de cambio también se aceleró después de la guerra. Comenzaron a surgir partidos políticos que englobaron a tantos grupos étnicos, económicos y sociales como fue posible. En Sudán, los desacuerdos entre Egipto y Gran Bretaña sobre la dirección de la autonomía sudanesa obligó a que los británicos aceleraran el proceso de independencia en estos territorios, y Sudán se independizó en 1954. Durante la década de 1950, el ejemplo de las nuevas naciones independientes de otros continentes, las actividades del movimiento terrorista Mau Mau en Kenia y la efectividad de los líderes populares como Kwame Nkrumah incrementaron todavía más la velocidad de dicho proceso. La independencia de Ghana en 1957 y de Guinea en 1958 desata una reacción en cadena de demandas nacionalistas. External Service Radio Ghana calling Australasia, South and Central Africa on 21.545 MHz, 13.93 meters. We begin our program with the news broadcast at 14.45 Greenwich Mean Time. Solo en 1960 empezaron a existir 16 nuevas naciones africanas. La renuncia de España a sus territorios queda marcada por la independencia de la Guinea Española, que en 1968 pasa a denominarse como República de Guinea Ecuatorial. Al servicio de España y de su caudillo Franco, transmite EAJ205 Radio Santa Isabel. A finales de la década de los 70, casi toda África ya era independiente. Las posesiones portuguesas de Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau y Mozambique se independizaron entre 1974 y 1975, después de años de una lucha violenta. Electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. Francia renuncia a las Islas Comores en 1975 y Djibouti consigue su independencia en 1977. En 1976, España abandona el Sahara español, que entonces fue dividido entre Mauritania y Marruecos. Aquí, sin embargo, estalla una guerra por la independencia. Mauritania renuncia a su parte en 1979, pero Marruecos, que tomó posesión de todo el territorio, continuó la lucha con el Frente Polisario de carácter independentista. Estamos aquí, señoras y señores, nuestros programas correspondientes a la emisión matinal. Nos despedimos de ustedes hasta esta tarde a las 7, hora en que iniciaremos nuestras emisiones en lenguas hazaní y árabe. Gracias por la atención prestada y muy buenas tardes. عاش الخيرال فرانكو، عاشت الصحراء، عاشت الدولة الإسبانية. فيفا فرانكو، فيفا الصحراء، فيفا إسبانيا. Zimbabue consiguió su independencia legal en 1980. El último eslabón de la extensa cadena del colonialismo, Namibia, obtuvo su independencia en 1990, después de años de dominio sudafricano. Los jóvenes estados africanos se enfrentan a varios problemas fundamentales. Uno de los más importantes es la creación de un estado nacional. Gran parte de las naciones africanas retuvieron las fronteras que habían trazado arbitrariamente los diplomáticos y administradores europeos del siglo XIX. Los grupos étnicos podían quedar divididos por las fronteras nacionales, pero los lazos de lealtad que unían a tales grupos eran a menudo más fuertes que los nacionales. Messieurs, le monde entier a les yeux fixés sur vous. À l'heure où le Congo choisit souverainement son style de vie, je souhaite que le peuple congolais conserve et développe le patrimoine des valeurs spirituelles, morales et religieuses qui nous est commun et qui transcende les vicissitudes politiques et les différences de race ou de frontières. Restez unis et vous saurez vous montrer digne du grand rôle que vous êtes appelé à jouer dans l'histoire de l'Afrique. Peuple congolais, mon pays et moi-même, nous reconnaissons avec joie et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord et amitié avec la Belgique, à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Que Dios protege el Congo. No obstante, cuando los estados africanos consiguieron la independencia, los movimientos nacionalistas dominantes y sus líderes se instalaron en un poder casi permanente. Llamaron a la unidad nacional y recomendaron encarecidamente que los sistemas parlamentarios de varios partidos fueran descartados a favor de un estado con un partido único. Estos gobiernos no pudieron o no quisieron cumplir las expectativas populares. El recurso era a menudo la intervención militar. Al dejar la administración rutinaria en manos de la burocracia civil, los nuevos líderes militares se presentaron como eficientes y honestos guardianes públicos, pero pronto desarrollaron el mismo interés por el poder que caracterizó a sus predecesores civiles. En muchos estados, el comienzo de la década de 1990 despertó un renovado interés en la democracia parlamentaria de varios partidos políticos. Ici Radio-Diffusion Télévision Nationale Congolaise, Station Provinciale du Katanga. El desarrollo económico también representó un gran problema. Aunque muchos de estos países africanos poseen considerables recursos naturales, pocos tienen los fondos financieros necesarios para el desarrollo de estas economías. Muchas empresas privadas extranjeras a menudo han considerado la inversión en áreas subdesarrolladas demasiado arriesgada, y este punto de vista se justifica en muchos casos. Las mayores fuentes de financiación alternativa son las instituciones de préstamos nacionales y las multinacionales. La recesión mundial de principios de la década de 1980 multiplicó las dificultades iniciadas con el aumento del precio del petróleo en la década de los 70. El hambre y la sequía se extendieron por las regiones centrales y norteñas del continente en la década de los 80 y millones de refugiados abandonaron sus hogares en busca de comida, incrementando los problemas de los países a los que huían. Abidjan, radiodiffusion télévision ivoirienne émettant en onde moyenne sur 241 mètres, soit 1244 kHz, 202 mètres, soit 1493 kHz, et 190 mètres, soit 1578 kHz. En onde courte sur 41 mètres 87, soit 7215 kHz, et 25 mètres 16, soit 11 920 kHz. Los recursos médicos, todavía inadecuados e insuficientes, se vieron desbordados por las epidemias, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el cólera y otras enfermedades. A mediados de la década de los 80 y primera mitad de la siguiente década, los conflictos locales en el Chad, Somalia, la zona del Sahara, Sudáfrica y otras zonas del continente desestabilizaron gobiernos, interrumpieron el proceso económico y costó la vida a miles de africanos. ياسين يسعد فرح يا إنوشري وركا وثو جدا ببرنامج كي جاب الصومالي جاهد يعني مدي بوح إنه كل مدون ما أدو إيه بعد ما بريت الصبح لما دي إذا كنا جمع لدونا سجالي عبارة كم تبان أنت قاعد أنا وين نوردين يقول له إذا كذا بليا نبدينه إيو نو اللي كلام تي هل كني هو راديو مقدس عد كي جمهورية الديمقراطية الصومالية Del final de la guerra en Somalia en 1991, un gobierno separado se estableció en Eritrea, que declaró su independencia en 1993. En 1994 estalló la lucha entre los dos principales grupos étnicos en Ruanda, los Hutu y los Tutsi, después que los presidentes de Ruanda y Burundi murieran en un sospechoso accidente aéreo. abakomeje kumva radio Rwanda muri we isaza 13:55 no mwanya wo kugeza amakuru soze twategura ku munsi umva radio Rwanda ivugira Kigali muri FM kuri megahertz 99 n'ibice 3 megahertz 100 n'ibice 7 megahertz 100 n'ibice 4 megahertz 96 n'ibice 5 megahertz 103 n'ibice 2 megahertz 89 n'ibice 2 megahertz 92 n'ibice 4 megahertz 93 n'ibice 5 na megahertz 95 n'igice 1 ivugira kandi no ku murongo wa metero 49 kuri kilohertz 655 dusoje ibiganiro byacu by'uyu munsi tuzongere guhurira ku maradiyo yanyu ejo mu gitondo isaa 11 ici Kigali station de radio diffusion nationale de la république rwandaise nous émettons en ondes courtes dans la bande de 49 mètres soit 6055 kHz en fréquence modulée nous émettons dans les bandes de 99.3 MHz 100.7 MHz 100.4 MHz 95.5 MHz 103.2 MHz 89.2 MHz 92.4 MHz 93.5 MHz 95.1. Problemas en la zona central de África continuaron a lo largo de la década de 1990, así como en Argelia, cuya paz y desarrollo fue amenazado por los atentados violentos cometidos por grupos integristas islámicos. Todo este panorama político y social se vio reflejado a través de la radiodifusión nacional de cada uno de los estados y las radios clandestinas de movimientos insurgentes locales o asentados fuera del continente, los cuales trataban de imponer sus ideas que en realidad disimulaban fuertes intereses políticos y económicos en busca de la hegemonía internacional. Ici la MBC, Radiodiffusion et Télévision de l'île Maurice, émettant sur 438 mètres et dans la bande des 31 mètres. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et très bonne matinée à l'écoute de nos émissions. Voici tout d'abord pour vous les nouvelles du temps. C'est le communiqué, bien sûr, de la station météorologique, émis à 6h15. Situation générale. Un assez fort anticyclone au sud-est des Mascareignes fait circuler un courant d'air du nord-est sur notre région. Prévision jusqu'à l'aube demain. Est, sud et plateau central nuageux avec ondes passagères dans la matinée, devenant graduellement mi-couvert dans la journée avec quelques ondées isolées sur les terrains élevés. Ailleurs, mi-couvert à nuageux dans la matinée avec quelques ondées isolées devenant mi-couvert. Vent modéré d'est-nord-est, mer agitée, la température se rapproche de la moyenne saisonnière avec une minimale à Vaqua de 16 degrés centigrades et une maximale de 22 degrés centigrades. Voyons maintenant les grands titres des informations qui seront développées à partir de 7h30. Redoublement des combats entre l'Irak et l'Iran. L'aviation irakienne pénètre profondément en territoire iranien pour neutraliser les potentiels pétroliers de Bagdad. Diverses tentatives de médiation sont en cours, mais les résultats semblent être très infimes. 14 morts et 140 blessés, tel est le bilan terrible d'un attentat à la bombe commis à la fameuse fête de la bière de Munich en Allemagne fédérale. Cet attentat risque d'avoir des répercussions sur les prochaines élections allemandes. Une nouvelle crise en Italie. Le gouvernement Cossiga, mis en minorité sur le programme économique, est obligé de démissionner. Rétablissement économique et retour à l'ordre, tel est le programme du gouvernement militaire turc au pouvoir depuis maintenant 15 jours. Thank you. Maxwell la calculó. Hertz la descubrió. Y Marconi la inventó. Es una historia sin final que, en Historias de Radio, le vamos a contar. La mayoría de los países africanos se consideran parte del tercer mundo y son miembros de la Organización de Países No Alineados, a la que consideran un instrumento válido para hacerse oír en el concierto internacional de naciones. Sin embargo, las opiniones de estas naciones africanas muchas veces no son tomadas en cuenta. El fin de la política de segregación racial en Sudáfrica, a principios de los 90, llevó a la celebración de las primeras elecciones multirraciales en abril de 1994. La transferencia del poder a la mayoría negra de Sudáfrica marcó el rumbo hacia nuevas formas de poder en el continente, mientras el siglo XX se acercaba a su fin. Radio RSA, the voice of South Africa from Johannesburg. Historias de Radio, una forma de conocer, comprender y compartir. Así arribamos al final de otro programa. Hemos tenido el placer de acompañarlos, José Elías Díaz en la locución y Daniel Campolini en la producción y conducción. Nuestro reencuentro será dentro de 7 días, para así poder conocer más historias de radio. Será hasta entonces. Muchas gracias. Escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio. Producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Campolini. Todos los derechos reservados.